levanta muy temprano. En casa al romper el día, tienen sueño en los ojos y en el sexo una sonrisa. Una sonrisa, una ducha y un café. Se despiden en la puerta, ya lo llaman la ciudad donde arrastra la marea. 12 horas les separan, cada día sube la apuesta por un trocito de cielo que está en la planta novena. Si no fueran esos ratos, ¿quién te quiere y quién te espera? Anoche fundieron juntos cosas del cielo y la tierra. Hay poco tiempo de día y muchas ganas de verla. Ella es como una flor de un jardín de las delicias. Él la lleva en el perfume que le deja en la camisa. La lirolo, la lirola, lirola, lirolo, la lirolo, la lirola, lirola. Nada nuevo bajo el sol, otra historia comienza. Otros no tienen ni eso, cada día es un...